Si estás despierto a esta hora, es porque... A. Saliste con tus amigos. B. Te quedaste en la compu toda la noche. C. Tenés que ir a trabajar. D. Tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de... Por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Muy buenos días para todos, bienvenidos. Arrancó el fin del fin de una vez más, 6 y 4 minutos de la mañana. En este domingo 7 de agosto ya, che pucha, cómo se va el año, ¿eh? Cuando te querés dar cuenta ya estamos armando el arbolito, si lo armara, no lo armo nunca, pero bueno, en fin. A mi lado la señorita Gala Caccione, alias, te dije que te iba a quemar. La mujer más rápida del condado para robar encendedores. ¿Cómo estás, bueno, Galita? Pensé que lo decías por otra cosa y ya te iba a decir... No, tranquilo. Todo bien, tanto tiempo que no compartíamos acá el aire de la Nacional Rock. Es verdad, hace más o menos un mes que no nos encontrábamos en la misma mesa radial, sí. Así que esto es así como un reencuentro emotivo, ¿no? Seguro que sí, un momento seguro que sí. Clave en la historia del fin del fin de... Brindando con agua. Triste, pero bueno, a esta hora... Bueno, con café también. Es verdad, tomamos un rico cafecito. Igual bien que hemos brindado, sí, ¿no? Sí, desde que sí. Volví, creo que no nos podemos no nos quejar. Quedó no. Ningún brindis por hacer. Seguro. Hemos tirado todos los deseos para esta última mitad del año sobre las copas, ¿no? Para arrancar la full, ahora que se terminaron ya las vacaciones de la facultad, del invierno... Estuvo frío, pero bueno, lo supimos no llevar. Tan frío. Sí, ay, yo siempre... Sos muy exagerada. No, esta semana uso frío, Gala, por favor, te pido. Sos bastante exagerada con el tema climático. No veo la hora de que llegue septiembre y ya me empiezo a poner feliz. Después viene el calor y me vuelvo a quejar. Muy bien, en la operación técnica la tenemos a Dalila Cáceres, alias la mujer que abrazó a Paul McCartney. Bueno, esperemos que esté contenta Dalila por nuestro regreso. ¿Cómo estás, Dalila? Bien, chicas, alegres que están acá. Muy bien. Buenísimo, buenísimo. Este es un equipo, el equipo madrugador. Claro. Dalila viene de una recorrida desde la una, ¿no? Que abrís horario. Desde las 9 de la noche, o sea, maratón. Mucho, mucho rock. Muy bien, en la producción... La tenemos a Sofía Tarruela y a la señorita Mariana Lacourrech, que lamentablemente Mariana Lacourrech va a ir dejando de formar parte del fin del fin de este espacio radial, porque bueno, por diversos motivos que ya andaremos tuiteando, no. Mariana va a alejarse un poco de este espacio. Digamos pero que de es a por poco. Decisión propia, claro. ¿No? También no es que hubo conflicto, chao, sino Maru, porque no. Simplemente a veces uno se va sobrecargando de trabajos y bueno, a veces tiene que optar por uno, por otro, diversas cosas. Y bueno, la verdad que Maru nos va a seguir dando una mano de a poquito, bueno, hasta que deje de hacerlo. Seguro. Y seguramente nos encontraremos acá, la tendremos de invitada alguna que otra vez. Sí, y por supuesto. En el corazón de el fin del fin de la vamos siempre. A extrañar, así que le mandamos un beso gigante a Mariana Lacourrech y también le deseamos a Sofía Tarruela, mejor. Que ya debe haber arrancado el turno, ya está trabajando también Sofía. Muy bien, muy bien. Somos todas unas chicas muy responsables. Sí, estamos, ¿eh? No tenemos un minuto. Laburar de 6 a 8 de la mañana un domingo Tenés que tener ganas. Pero bueno, por suerte nos encanta y somos muy afortunadas de estar acá. Vamos a pasar nuestra página web donde subimos todos los programas aquí del Fin del Fin de, que es www.noctambulas.net. Hay nuevas notas subidas a noctambulas.net, como la de los videos de los animales en YouTube. Una sección de videos que no es oficial en YouTube, la sección animales, pero sin embargo hay una cantidad de videos de animales, la mascotita que hace monerías, siempre, por todos lados. Viste uno y después te colgaste 4 horas con los recomendados al lado. Sí. Porque aparte los nombres que les ponen, tipo el gato sorprendido, el gato que se para en dos patas, el perro que se hace, no sé, te colgás. El perro que baila, el perro que... Bueno, nosotras hicimos una selección sobre The Guilty Dog, que es un perro que tiene demasiada culpa encima por haberse comido un alimento para perros cuando el dueño no lo miraba. Un perro que anda en skate. Un gato que va al baño por sí solo, pero no al baño de las piedritas. Va al inodoro y te tira la cadena después el gato. Muy educado. Qué gato educado, ¿eh? Y la mascota oficial del Fin del Fin de... Que ese sí, ya es personal. Es el gato fernetero. El gato de gala. Mi silvestre. Gato que cuando estamos mandamos en reuniones un beso sociales... No tenés que, descuidar el vaso. Fernet, claro. Claro, no descuides el vaso que no, está no, silvestre no. Acechando. Así que, bueno, pueden entrar, comentar ahí en octambulas.net. ¿Vos de chiquito le dabas fernet, gala? No, es un gusto que ya vino de grande, ¿viste? Como esa gente que al principio no le gusta el fernet y después... Se vuelve súper fanática. ¿Me vas a acordar al video de Capusotto? ¿Quién está drogando al gato? Te imagino vos dándole fernet al gatito chiquitito, pobre. Pero bueno, quedó así, está bien. Hay más en noctambulas.net. Sí, el post que subí, el último, hace un par de días, tiene que ver con un estreno bastante particular que tuve la oportunidad de ir a ver ayer, sábado por la noche, 6 de agosto. Se trata de Mimos en Acción. Es un espectáculo, como bien dice el nombre, sobre los mimos. Lo interesante de esto es que es de la escuela de Roberto Escobar e Igón Lerchundi, que son los pioneros de lo que te diría la movida del mimo acá en Argentina. Tienen una concepción del trabajo del mimo muy, pero muy, pero muy importante. De hecho, o sea, ellos son... Para el que conoce, obviamente los conoce porque han viajado por todo el mundo, han sido súper, pero súper premiados. Y en el año 1973 crearon el Mimo Teatro, que es uno de los pocos teatros que existen, o sea, es el único en América y es uno de los pocos que existen en el mundo que se dedica exclusivamente a los mimos, a hacer espectáculos relacionados a los mimos. Mimos en Acción está interpretado por Federico Barrile, Franco De Aspi y Tomás Trugman. ¿Es el típico mimo? No es un mimo con máscara blanca, por ejemplo. Blanco, vestido no. De blanco y negro a rayas. Esa claro. Imagen no, que tenemos. No. O sea, dentro de lo que es el mimo, el arte de los mimos, hay diferentes vertientes. Tenés la pantonimia, que vendrían a ser, digamos, personajes como súper simples y espontáneos, que son como cosas muy pequeñas, situaciones muy pequeñas. Mezclan un poco, digamos, la ternura con lo cómico. Después tenés, por otro lado, lo que es el mimo drama, que ya sí sería, digamos, un arte gestual que tiene como una unidad argumental, por así decirlo, como más concisa. Una pieza y más, teatral. Claro, exactamente. Hecha a base de los gestos y las interpretaciones a través del cuerpo, ¿no? Claro, y está también el mimo trágico, que es como un, digamos... Como lo expresa un poco el nombre, ¿no? Es como que saca de adentro todas las problemáticas que tiene el hombre, por ahí sentimientos como más profundos, más oscuros, más tristes, ¿no? Así que nada, es un espectáculo más que recomendable, se llama Mimos en Acción, está los sábados a las 21:30 horas en el Mimo Teatro, que es esto que les comentaba de Roberto Escobar y Igón Lerchundi, es en la calle Defensa al 611 en el barrio de San Telmo. Y tienen una página web también para el que quiera saber un poquito más, es www.grupomimoteatro.com.ar. Más que recomendable. Yo te digo, sí. Si quieren saber más, está en noctambulas.net el post de Victoria Tombolini, ahí tienen La fecha, los horarios, por si ahora no tuvieron tiempo de anotárselo. Sí. Bueno, la verdad que debe ser muy interesante, Tombito, voy a seguir tu recomendación, sí, porque es interesante también ver cómo una persona pone en el cuerpo lo que uno comúnmente dice con palabras, ¿no? Totalmente, te das cuenta de que se puede transmitir un montón de sentimientos sin tener que hablar. No hace falta, no es necesario, y es muy destacable el trabajo de ellos porque no son unos mimos cualquiera que uno se puede encontrar por ahí. Hay realmente un trabajo muy profundo que tiene que ver con la coordinación de los movimientos. Son tres personajes en escena, que tiene que ver con la coordinación de los movimientos. Hay un trabajo físico muy importante, un trabajo gestual obviamente importantísimo. Y la verdad que no es como que hacen, digamos, algo simple. No es payaso. No. No es payaso. O sea, no, no es, viste, soy mimo y hago monerías y payasesco. Claro. Es un poco son, más cortante. Claro, más son diferentes, digamos, son diferentes situaciones que ellos van planteando y que tienen como una unidad, diferentes actos, en donde, bueno, van desplegando, la verdad, que un talento increíble, y tuve la oportunidad de hablar con ellos hoy después de la función, y también con Roberto Escobar y Igor Lerchundi, y son unas personas súper amorosas, viste, cuando les ves las caras y decís, se nota que son mimos, o sea, es como que ya tiene una gestualidad al hablar y una forma de expresarse tan como tan pura, que nada, la verdad es que más que recomendable. Mimos en acción los sábados a las 21:30 horas en el mismo teatro, que queda en la calle Defensa al 611. Muy bien, para arrancar la madrugada, entonces, haciendo alusión al mimaje. Sí, la verdad que mimos, podés ir a verlos al club de... Nos pusimos muy graciosas las chicas, muy ocurrentes para esta hora, ¿no? Nos hemos esforzado, decidimos arrancar con los tipitos haciendo silencio. Esto es El Fin del Fin de, te acompañamos hasta las 8 de la mañana. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del finde. Me levanta la autoestima ese separador, ¿eh? Sí, sí, sí. qué manera de tirarnos a menos. No, bueno, es irónico, somos divinas. 6:19 de la mañana, 4999-0937 es nuestro teléfono. Como siempre digo, si no sabes cómo volver a tu casa, nos llamás y acá te ayudamos. Somos como el GPS radial. Claro, totalmente. ¿No? Si no tenés la guía T, si la perdiste, acá te indicamos. Llama al 4999-0937. Exactamente. Muy bien, noticias de ayer, podríamos llamarle a esta sección, ya que voy a hablar de una noticia del mes de junio. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué una noticia tan vieja vengo a tratar el día de hoy? Simplemente me pasó de que me enteré de esto, bueno, luego de volver del viaje, sucedió mientras yo estaba fuera y dije, bueno, a ver, ¿qué opina la gente sobre esta noticia? Y realmente le pregunté a 5 o 6 personas. Nadie sabía realmente qué había pasado, no tenían el titular en mente como un titular que haya trascendido como noticia en esa semana en la que sucedió. Entonces dije, bueno, a ver, tengo mi versión, me recopilé un poco de información y dije, bueno, lo voy a tratar en el fin del fin de. Así por lo menos la gente que no se enteró en su momento se entera por ahí de lo que ha pasado. El viernes 24 de junio, mientras que en la ciudad de Balcarce se estaban festejando los 100 años del nacimiento de Fangio. Fangio nacido en Balcarce, sí. Balcarce estaban haciendo, bueno, una fiesta popular. Y a su vez, la Delegación Departamental de Investigaciones Marplatense, la DDI de Mar del Plata, estaba haciendo una investigación de una casa en la que supuestamente vendían drogas, ¿no? De un dealer. El tema en que estos operativos, para allanar el lugar, la DDI tiene que, digamos, buscar un anzuelo, ¿no? Un chico que primero se acerque, que compre, que salga de la casa, ver claro, que efectivamente haya comprado droga y bueno, y ahí se precede, digamos, a detener al dealer. Entonces sucedió que efectivamente llegó un chico a esta casa, Federico Taja, de 17 años, llegó a la casa, entró, a los 5 minutos salió, se volvió a subir a su Peugeot 505 y mientras que iba camino, no sé, de retorno a su casa o lo que sea, dos autos policiales, pero que no estaban identificados como tales, sino que era la policía, la DDI, estaba trabajando de forma de civil, o sea, no había un patrullero enfrente de la casa viendo qué sucedía. No, estaban de encubierto, estaban haciendo una investigación. Cuando se va el Peugeot de Federico Taja, dos autos policiales lo interceptan, sí, pero de una manera bastante violenta, sí, que hacen que el Peugeot de Federico choque contra una casa rodante. Parece que en el medio de ese choque, la policía dispara, un disparo que le entra a Federico Taja por la axila. Bueno, lo detienen, el chico había comprado en el dealer, que sí, efectivamente vendían marihuana, pero había comprado 2 porros. Un chico de 17 años que no tenía antecedentes penales, que supuesto, o sea, la compra que había hecho era evidentemente para consumo, obviamente, personal, y nosotros tenemos una jurisdicción con respecto a eso. Waldemar Chazarreta es el detenido, el imputado por esta situación. Acusado de homicidio simple. Este señor de la DDI, bueno, dice que fue accidental, que él no pretendía disparar el arma, que fue un accidente, que no se dio cuenta. Está bien. Pero bueno, sigue siendo un homicidio. Hay que ver en qué términos lo ponen, ¿no? Porque está bien, él pretende que se le baje la causa a un homicidio culposo, ya que, según él, no fue intencional el disparo. Pero, sin embargo, la manera de interceptar a Federico fue intencional. El hecho de que estén de civil, que el chico no tenga nada que ver con la causa en la que ellos estaban tratando. O sea, simplemente era, digamos, el anzuelo que ellos utilizaron, que fue totalmente circunstancial al momento en los que ellos estaban investigando. Y bueno, todo lo que viene atrás, sí, ¿no? Terminó, una familia, claro, un chico de 17 años. Un chico de 17 años muerto por comprar dos porros. O sea, la vida por dos porros, ¿no? Claro, es como que decís, termina siempre como perjudicado el perejil, ¿no? Mientras que después los grandes dealers, los que... Ah, a la dealer, era una señora dealer, ¿no? Le allanan la casa y le encuentran 300 gramos de marihuana. Para, supuestamente, para la venta. Ni siquiera un kilo. O sea, no es una causa seria tampoco, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, también hay que replantearse un poco el rol de la policía, ¿no? En la sociedad, me parece. Porque no fue el único caso de gatillo fácil que se ha vivido, por lo menos en estos últimos dos meses. También está este chico, Ariel Domínguez, que tenía 22 años, que salía de trabajar, que iba a la parada del colectivo 33 para volver a su casa, cuando en Paseo Colón y Humberto Primo, también un policía que estaba en el medio de una persecución de unos delincuentes, ¡ay!, se le cayó la pistola y de repente le pegó en la cabeza de este chico y falleció. ¿No? Sí, ¿hasta qué punto podemos confiar En el organismo, en que fuerza, se supone que te, en la que fuerza te policial, está, ¿no? Que te está protegiendo, ¿no? Directamente. Totalmente. Porque sobre todo cuando después se muestran arrepentidos o ponen una excusa, como se me cayó el arma. Y se disparó. Un arma oficial, no es argumento, que está probada, no importa, contra si... todo riesgo. Una persona que fue formada para ser policía. A ver, en el medio de una corrida, unos delincuentes, una persecución, no sé hasta qué punto se te puede caer el arma. No, aparte la realidad es que más allá de que, digamos, se te caiga el arma o no, hay un chico muerto, hay una persona muerta y alguien lo asesinó. Y el que lo asesinó tiene que pagar por eso porque es el responsable. No, o sea, no, eso de bajar la pena, o sea, es una locura. Pero bueno, una situación más, lamentablemente, de gatillo fácil, un caso que obviamente queríamos traer acá porque no tuvo tanta difusión, es el asesinato de Federico Taja, de 17 años, de la ciudad de Balcarce. Estamos hablando de varios hechos, ¿no? Dos casos de gatillo fácil, sí. Un caso en el que una persona que compra marihuana para consumo personal termina muerta, o sea, es un paso más del ser juzgado, sí, sí, sí, por una cosa, un acto privado, ¿no? Es un paso más, digamos, te matamos. Sí, sí, sí, sí. Y también un paso más, obviamente, para reiterar el pedido, el mensaje de la despenalización de la marihuana, para favorecer el autocultivo, ¿no? Que se trate y cortar con este tema del narcotráfico. Que se trate en el Congreso, que se abran las puertas a un diálogo sensato, ¿no? Llevando a cuenta varios hechos que ya se consideran un tanto aberrantes en la sociedad con respecto, bueno, a la marihuana, al cultivo, sí, al consumo personal. Algo. Sobre todo porque cuando te detienen por marihuana, después en tu expediente policial, sí, que te lo piden en cualquier trabajo, es una taradez. Aparece como que estuviste detenido por consumo de estupefacientes. No importa qué estupefacientes o qué cantidad. Sí, una mancha en el registro para toda tu vida. Totalmente. Bueno, Galita, vamos entonces a ir con un tema relacionado un poco con esto. No, es un tema simplemente que se llama Más vale tarde que nunca, ¿no? Esta noticia un tanto tardía, pero la banda me gusta, Fémina se llama, unas chicas que rapean bajo una base folclórica. Nos gustan son las mujeres que rapean, ellas. Me encanta. Hay que apoyar la movida, muy bien. Fémina haciendo Más vale tarde que nunca. Pour la consolation de cette qui manque de sangre installée, je suis presque un petit pot de sable dans ce monde énorme coquelicot.

Tiene WhatsApp, yo me meto en la cama y así los nervios se me pasan. Que no es así. Me dieron gato por liebre, que perder dos talegos me duele, que yo pensando en el chocolate de rechupete, que no es así. Estamos escuchando a Ojos de Brujo haciendo No es Hachís. ¿Por qué? Porque seguido de la noticia que dábamos, que me la he enterado a través de la THC, que tiene una edición especial dedicada especialmente al hachís, ¿no? Este un poco de información no viene mal al respecto. Una revista recomendable, de esas que valen la pena leer. ¿Seguís de gira? ¿O tenés insomnio? De 6 a 8 en Nacional Rock. ¿El fútbol? ¿O el DC? ¿Cine o teatro? Cualquiera de los dos. Durazno sangrando. O la era de la boludez. ¿Para qué elegir uno? Preso por fumar. La gran discusión que damos nosotros, ¿cuál es? Despenalizar la tenencia para consumo. O despenalización del consumo y cultivo del cannabis. Porque a veces hay que jugarse. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. De este lado. De este lado. Y sin dudas. ¿Vos también decís que el rock murió? Yo no estaría tan segura. Hola, ¿qué tal? Soy el Tano, baterista del Limbo, una banda del barrio Villa Devoto, una banda de amigos llena de sueños y proyectos. Y bueno, estamos presentando nuestro disco por toda Argentina y le dejamos nuestra página web para que la visiten, que es www.limborock.com.ar. Un saludo a todos y esperamos cruzarnos con ustedes en el camino del rock. Potencia, brillo, ruido. El rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido original. Hola, hola, buenos días a todos. De lunes a viernes. Estamos en Radio Barcelona. De 12 y media a 1. A sacar mis conclusiones sobre la actualidad política y, por qué no, económica. Radio Barcelona. Escuchanos en Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. 499-0937. Para mensajes. Felicitaciones. Saludos. Quejas. Amenazas. Premio. Nacional Rock. Apagaste el despertador como 3 veces. Te levantás con muy pocas ganas de salir a la calle. Te lavas los dientes y mientras decidís si te da el tiempo para desayunar, empezás a cantar frente al espejo una extraña melodía con la que estuviste soñando. Y así, inventás una de las canciones más monstruosas de la historia del rock. Bueno, si sos Paul McCartney, el rock no pide permiso. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. www.noctambulas.net. Periodismo en tanga pero con conciencia de clase. A veces me doy cuenta que estoy mirándome. El alma nos inventa, no, no. Nunca se hace piel. Abro bien la puerta, el viento me invade. Las casas desiertas están mirándome. Escuchando un bonito tema llamado Vidrio Roto de Pablo Ciuto, un cantautor que supo ser entrevista internacional del fin del fin de. Así es, y luego de viajar aquí a la Argentina no podíamos dejar de invitarlo para que venga a charlar con nosotras y a tocar algunos temas en vivo, ¿por qué no? Así que Pablo, bienvenido. Bueno, un placer, de verdad, Victoria, Gala, mucho gusto estar acá y romper la barrera del sonido. Seguro. Es verdad, un cantautor realmente internacional, ya que nacido en Montevideo, de Uruguay. Cuando hicimos la entrevista internacional, estabas en Madrid, o sea, sos radicado en Madrid, vivís ahí. Exacto. Pero casi todos los años nos comentabas que venís acá a Argentina a presentarte. Todos los añitos. Tenés familia acá también, así que, bueno, está bueno tenerte en esta oportunidad. Ya hace más de 10 años que trabajás con la música. Sí, sí, sí, sí. Y acá estás presentando tu cuarto disco, ¿no? Sí, ahora estoy presentando mi cuarto disco y un quinto material que es un EP, que no viene a ser un disco, pero que va a ser un poco la puerta del siguiente, que va a salir en octubre de este año, en formato de vinilo y en tarjeta digital, que es un formato que ahora en España. Sí, muy moderno. Es como contrastante, ¿no? Digamos, el vinilo y el formato digital. Nos saltamos el CD. Saltamos el CD. Y el cassette, chicos, que tantas alegrías nos ha dado. El cassette. Capaz que saco en cassette, de verdad. Porque y está ya bueno como, el cassette. Está bueno, el cassette también. Muy bien. Está bueno, mucho. Sí, tiene su esencia. Sí, sí, sí. Bueno, más que la mayoría de las caseteras ya no funcionan también. No, yo tengo casetera, ¿eh? ¿Y te funciona sí, bien? Sí, ¿no sí, te come sí. la cinta? No. La última vez me comí una cinta. Sí, ¿escuchan todavía en cassette? Y a veces, no mucho, la verdad es que no mucho, no. Pero es gracioso agarrar esos cassettes que uno por ahí grabó de la radio hace 3 millones. O las voces de uno grabó en un cassette. Sí, claro. Bueno, Pablo, contanos, ¿cómo te recibió Buenos Aires? ¿Cuánto hacía que no venías? La última vez fue... Bueno, vengo realmente siempre todos los julio, así. Y me venís a pasar frío. Sí, vengo a pasar frío, buen contraste. Lo que pasa es que me viene bien esta época. Primero también porque me gusta mucho el invierno a mí. Sí. Y también porque creo que a nivel cultural, tanto Montevideo como Buenos Aires son ciudades que se nutren en invierno, ¿viste? Sí. En verano, de repente en otra vez, bueno, primavera puede estar lindo, pero se me da bien, es una época que me gusta. Sí. Y de repente va más acorde también a lo que hago, a mi música. Y eso. Estuviste visitando amigos, vos viviste también acá en Argentina, contabas sí. antes que te habías mudado en el 98, fines de los 90. Ahí va, estuve viviendo una temporada acá en Buenos Aires, un año, y estuve tocando acá por Buenos Aires, era muy independiente, y trabajé también en un estudio de grabación, y bueno, una época muy linda y... Te recibió bien entonces la ciudad, sí, estuviste visitando amigos, familia, etcétera. Amigos, familia siempre, sí. Y Pablo, con respecto a tu música, los distintos lugares de donde seguramente incorporás inspiración para tus canciones y tu música, ¿cuál es el lugar más fuerte o con qué gente solés trabajar, ¿no? Para tus últimos discos, por ejemplo, con gente de Madrid, con gente de Montevideo. Mira, por ejemplo, el último disco que va a salir este, lo grabé acá en Buenos Aires. Sí. En un formato muy lindo, así en un directo grabado en un estudio, en un formato muy libre, y lo grabamos con músicos de acá, que son amigos míos también, curiosamente, muchos músicos uruguayos, sí, que viven acá, que tocan con músicos tanto uruguayos y argentinos, y que, bueno, que dada la casualidad es, vinieron para Buenos Aires y hicieron su carrera acá. Y es que compartimos bastante, sí, cosas similares, sí, dentro, sí, sí, de lo que es la música, ¿no? Totalmente. Con Uruguay. Entonces, como es que es un circuito bastante similar. Tenemos un circuito similar y además que creo que, bueno, nos unen muchas más cosas que la sola forma de expresarnos, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando con Pablo Ciuto, que se va a estar presentando mañana, domingo 7 de agosto, en La Paya. La Paila. La Paila. La Paila. La Paila. A las 21 está horas. Está bueno La Paya. Que, La Paya. Pues claro, porque es de Payada, porque es de Payada, claro, está bueno. Ah, claro, bueno. Mirá, por ahí la piloteamos. Queda en la calle Costa Rica 4848, en el barrio de Palermo. Ahí vas a estar presentando tu material y también tiene un MySpace para que lo conozcan un poquito más, que es www.myspace.com/Pablo Ciuto, que se escribe S-C-I-U-T-O. No se pierdan la fecha de mañana, porque es la última que vas a hacer acá en Buenos acá Aires. Acá en Buenos Aires, tengo una pendiente por hacer en La Plata, pero en Buenos Aires mismo es la última. Después voy a Rosario y Montevideo y ya. Y cierro un poquito el círculo. Muy bien. Y a modo de adelanto, vamos a aprovechar que te tenemos acá y que, oh, casualidad, trajiste una guitarra. Tenemos la guitarrita. Y bueno, nos encantaría que nos presentes acá algunos temitas en vivo. Bueno, un placer. Voy a hacer una canción que se llama Planeta Casas, que es la que da el nombre al nuevo trabajo. Muy bien. Y bueno, se las dedico a ustedes, chicas, que se portaron conmigo. Edificios hechos con libros y tazas, lámparas que caminan solas. Me tumbo y miro tu mirada desaliñada, habitáculo de sudor y reza. Risas enredadas en las mantas. Bienvenidos al planeta cama. Pantalla con tu cara reflejada. Bienvenidos al planeta casa. Oh, oh, veo las copas como palacios de cristal, montañas de frutas como deseo, un cuadro que retrata nuestra paz. El amuleto que convierte nuestros sueños. Ceniceros con monedas olvidadas. Souvenirs de viajes infinitos. Me siento con un té entre tus faldas, con el reflejo de tus ojos en el agua. Risas enredadas en las mantas. Bienvenidos al planeta cama. pantalla con tu cara reflejada. Bienvenidos al planeta casa. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos al planeta casa. Pablo Ciuto aquí en vivo en la 93.7. Haciendo... Estamos escuchando Planeta Casa. Planeta Casa. Este es un tema inédito todavía, porque acá en el EP es no verdad, está. Es un tema inédito. Es y... el que va a abrir el próximo disco, el disco 2011. Ahí va, el disco 2011, exacto. Y me hacía ilusión, bueno, cantarlo acá en... En la radio, en vivo, así. No, muy y bien. Porque sé que ustedes aprecian esos detalles de la música y me parecía que era lindo. Sí, para después queda como archivo, ¿eh? Cuando seas re grosso, vamos a vender copias piratas. Ya es grosso, ya es grosso. Bueno, y cuando hablamos, y estabas en Madrid, y nosotras en Madrid vos al mediodía y nosotras acá sí. A las 6 de la mañana, bueno, un horario bastante cruzado. Claro, el horario de Madrid pero vos estabas bárbaro, ¿no? Ahora te vemos un poco más cansado por la noche, pero... No, igual estaba súper. Bueno, nos contabas que tenías muchísimo éxito, además de, bueno, en Uruguay, en Madrid, que son los lugares comunes porque vos, digamos, te desenvolves ahí, en China... También, sí, en otros países también. En China la verdad que es curioso porque... ¿Cómo es la particularidad? Claro, que el público chino le guste tu música, que es en español, un idioma... Fue distinto. A raíz de un disco que saqué en el año 2004, que se llama Tres Corazones. Sí. Y fue un disco así como muy... Porque yo también me gusta mucho fusionar música, tanto brasileña y bueno, muchos estilos así. Entonces parece ser que en ese estilo como que es algo que gusta en China... Y una canción mía se filtró en un documental, en unas cosas, entonces empezó a sonar mucho ahí. Ah, mirá vos. Y claro, entonces yo me avisé a un amigo, mirá que te vi en un buscador de China, porque él sabía, no le llamó la atención. Claro. Y entonces entré a buscar y había un montón de entradas así en China, ¿no? Increíble. De por todos lados. Y bueno. No entienden nada, tenés que hacer las traducciones. Claro. El disco sale con traducciones en chino. A ver si los comentarios eran buenos o malos. Eso, ¿no? Eso es lo que yo decía en plan de broma, ¿no? Digo, hasta que no lo pude traducir, no sabía si era bueno. Ah, claro, tuviste que traducirlo y todo. Sí, y después habían comentado, además la gente, los foros como que escribían cosas sí. y sabían además todas las canciones mías, sabían ese disco entero, no sé, fueron un poco muy locos. Una cosa bastante sí. increíble, ¿no? Sí. A simple vista, pero que sí que la música y sobre todo con esto de internet atraviesa claro. más fronteras de las que nosotros podemos creer como bueno simples o como un simple artista que graba un disco y lo reparte por el circuito que claro. él cree que puede funcionar, ¿no? O sea, a veces con internet traspasa todo y traspasa fronteras y bueno yo creo que eso también es un efecto lindo porque nos permite a los músicos que nos movíamos antes de una forma independiente dentro de medios tradicionales, que es algo como un poquito más, quizás, más dolor de cabeza en el sentido de que tenías que trabajar de otra manera, ¿no? Y es mucho más cómodo así, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, estoy ahora en tu MySpace. Claro. www.myspace.com/Pablo Ciuto. Y eso que el MySpace lo tengo un poco más abandonado, porque viste sí, que... Te iba a preguntar eso. ¿Dónde se puede escuchar, además, dónde se puede conseguir tus discos? Estoy en el MySpace, hay temas para escuchar, pero bueno, tengamos en cuenta que tenés 4 discos editados, otro sí. en proceso de... Yo enloquecido de que la gente lo piratee, digo, re contento, no me molesta para nada, y también digo, lo tengo a la venta en tiendas tanto tradicionales como, por ejemplo, aquí en Argentina no lo tengo en tiendas físicas, en España sí. Sí. Pero bueno, lo pueden conseguir tanto por iTunes, por Amazon. Ah, buenísimo. Está en Spotify también para escuchar, pero acá creo que no se puede escuchar. Ahí, digamos, o sea, traspasa, o sea, sigue siendo digital, pero ya son en lugares oficiales y seguramente está subido en buena calidad, ¿no? Sí. Para atento a la gente que también, bueno, puede conseguir el disco pirateado por ahí que esté en Taringa, que seguramente esté. Sí, además me parece algo que es un efecto súper bonito de esta cultura, ¿no? Una libertad también de expresión enorme que hay hoy en día, y la música para mí ya vuela. Yo formé parte también de un poco de la industria en algún momento. Sí. Estuve en sellos así discográficos y eso, y me siento mucho más cercano a la cuestión de que la música se mueva sola con en sellos patitas. como artista. Sí, como artista. Digamos, ahí te alejaste un poco de la independencia musical y empezaste a trabajar con sellos, y ahora cómo te... Realmente nunca me alejé de la independencia porque al final siempre manejé aspectos independientes, pero sí que con un sello de repente que ya controlaba mi trabajo, que yo no tenía todas las decisiones. Pero creo como que es más lindo que sea libre, ¿no? La ahora creación. Volviste, a ser libre en el proceso de creación. ¿Trabajás con productor o vos te producís el disco? ¿Cómo? Sí, trabajé con productores. El disco On, ese que está ahí, lo produje, bueno, coproduje con Santiago Montoro, que es un productor amigo mío uruguayo. Y después este último lo produje yo. Pero siempre trabajé con productores, sobre todo, pero me tomé el desafío de, después de años de estar grabando, producir otros artistas, porque yo también trabajo produciendo, entonces tengo un estudio y eso. Una vida dedicada a la música, 100%. Es una vida dedicada en cuerpo y alma, ¿no? Aparte, tocas otros instrumentos además de la guitarra. Sí, toco. En verdad, mi fuerte sobre todo es con la guitarra, pero sí que, por ejemplo, me gusta mucho la percusión, por ejemplo. Y sobre todo en los conciertos hago, o sea, mañana mismo, por ejemplo, hago un show con pedales, que hago, voy creando loops en tiempo real, así como, que voy creando de repente con la caja y hago, yo qué sé, viste, percusiones brasileras o cosas. Entonces todo lo sampleo y meto otras cositas arriba o juego así un poco con soniditos. Bueno. Estás hablando de hoy el show que vas a dar en La Paila, las 21 horas en Costa Rica, 48. Es un show compartido porque es un ciclo de autores y comparte con una chica que estuve escuchando porque no conocía, que se llama, le voy a decir, también le doy un poco de difusión, Gabriela Echevarría se llama. Ah. Gabriela Echevarría. Echevarría, es una chica que está tocando acá también independiente y eso, y bueno. La verdad que también un placer. Buenísimo también compartir escenario con alguien que no conoces. Sí, y bueno, es lindo, sí. Siempre está el tema de los colegas, ¿no? Bueno, Pablo, también deberías dormir un poco para tu show de las 21 horas, así que... pregunta obligada del fin del fin. ¿De dónde te encontró la noche? ¿Dormiste? ¿Seguiste de largo? Seguí de largo. Muy bien. Estuve con unos amigos y ahí estuvimos bailando un poco y me quedé cansado de bailar, en verdad estoy cansado de otra cosa. No, está perfecto, aparte se te escucha muy bien y si te parece nos gustaría escuchar otro tema en vivo. Cómo no, para mí es un placer, bueno. Es lo más lindo que hay. Voy a hacer una canción, bueno, a esta hora estaría bueno hacer la canción de Sincronizados. No, perdón. Sincronizados. Almas que se cruzan bajo el sol. Coreografía del tiempo y de la luz. Miradas atrapadas en la multitud. Que juegan a besarse sin discreción. Y todos seguimos los mismos pasos. Todos jugamos sincronizados. Sincronizados. que se rozan sin querer. Manos que extrañan tocar la piel. Silencio contagiado en el andén. Palabras vagan solas sin saber. Todos seguimos los mismos pasos, todos jugamos sincronizados, sincronizados. Y todos seguimos los mismos pasos, todos jugamos sincronizados, sincronizados. Bravo, bravo, fuerte ese aplauso. Pablo Ciuto haciendo Sincronizados. La verdad que te agradecemos muchísimo tu presencia hoy aquí. Vas a estar tocando hoy domingo 7 en La Paila a las 21 horas. Ya dijimos Costa Rica 4848. Y si te quedaste con ganas de escuchar un poquito más de Pablo Ciuto, podés entrar en www.myspace.com/Pablo Ciuto o www.pabloCiuto.com. Muchas gracias, Victoria Gala, de verdad. Les agradezco mucho la invitación y bueno, espero reencontrarlas también. Seguro. Bueno, esperemos también tener más noticias tuyas para octubre del 2011, donde vas a estar lanzando este nuevo disco. Y si mañana duerme la siesta, también puedes venir. Pueden venir. Muy bien, dale. Genial. Bueno, vamos con el info entonces. Bueno. Si escuchas rock, estás en 93.7. Nacional Rock. Yeah, yeah, yeah, 93.7 FM. Más que un género, una actitud. ¿Te gusta la noche? En Nacional Rock dura hasta las 8. And I'll be taken off my clothes and living in the jungle. 'Cause the only time so happy in my ape man world. Minutos de la mañana, lo que se va es Banda de Turistas haciendo Días de Prosperidad, y antes lo que sonaba eran Los Kinks haciendo Ape Man. Una nueva hora arranca aquí en la Nacional Rock. Estás escuchando El Fin del Fin. Le damos la bienvenida a Diego Corbin en la operación técnica. La despedimos a Dalila, que tenga un lindo domingo y que descanse un poco, por favor. Walk the street and I hold your hand, and as we stroll along I can understand how a love can live in this desolate land. Broken windows and broken hearts, and you are cheated before you start. Was there ever a chance? No, there was never. bueno, ¿eh? A Willy the Bill. Un gran artista. Que viene, a cuento. Qué ritmo que tenés, ¿eh? Qué ritmo, ¿eh? Pa, pa, pa, pa, muy bien. En realidad es triste. Estamos felices porque, bueno, porque hay que ponerle ganas a las 7 de la mañana. Pero en realidad, en este caso, la efeméride de la semana es que un 7 de agosto del 2009 fallecía Willy DeVille. Lamentablemente nos dejaba víctima de un cáncer de páncreas que terminó con su vida en la ciudad de Nueva York, su ciudad natal. Joven Willy DeVille. Sí. Falleció a los 68 años. 58, sí. Perdón. Un artista con más de 35 años de trayectoria que comenzó su carrera en el año 1974 con la banda Mick DeVille, ya ahí en Nueva York con una movida bastante punk. Y luego en 1985 comenzaría su carrera solista con unos estilos musicales, una mixtura de ritmos bastante interesantes. Estamos escuchando de fondo. Subile, Diego, subile un poquito que acá queremos un homenaje, por favor. Love and emotion. Muy bien, Love and Emotion es lo que estamos escuchando del año 1981 y el otro tema que vamos a presentar de Willy DeVille a modo de homenaje hoy a cuatro años, no, 2009, 2010, dos años de su fallecimiento, es el tema It's So Easy, que es un tema que está en la película Dead Proof de Quentin Tarantino, peliculón. Más que recomendable esa película. Una película del año 2007 que formó parte del proyecto Greenhouse junto con Planet Terror de Robert Rodriguez. Dos películas más que recomendables. Y bueno, un poco anecdótico que esta canción que vamos a presentar está en esa película. Así que, si te parece, Gala. Vamos a escucharlo entonces al ya fallecido Willy DeVille, a dos años de su muerte, lamentablemente. Bueno, sigue vigente, ¿eh? Lo mantenemos. The Proof, en el año 2007, le hizo honor a su tema It's So Easy. Just closing your eyes so you can see. So you can see. Acá, chateando en el Facebook, pueden ubicarnos. Nosotras somos El Fin del Finde, Espacio Nacional Rock. Como amigo. Como amigo. Y si no, El Fin del Finde simplemente para ubicarnos por Facebook. En nuestra página también estamos. La página es muy importante. La web. www.noctambulas.net, como decía recién nuestro separador. Twitter, estamos en Twitter, estamos. Estamos presentes durante la semana. Si bien nuestro horario es de 6 a 8 de la mañana los domingos por aquí, la Nacional Rock, estamos presentes en la semana, seguimos subiendo cosas a noctambulas.net, notas más que interesantes. Y ahora queríamos ponernos un poco más al tanto de la tecnología. Estamos pasando por un momento realmente trascendente, ¿no? En este año, que es la Feria de Ciencia, Arte y Tecnología, Tecnópolis. Furor. En algún punto es la puerta de entrada a un canal que va a formar parte de los canales de la TDT, de estos canales nuevos del Estado, así como este encuentro. Va a estar también el canal dedicado a la tecnología llamado Tecnópolis. Así que bueno, esto es como la puerta de entrada a ese canal que va a estar vigente, supongo que a partir de en unos meses. Furor aparte porque justo fue en el medio también de las vacaciones del receso estudiantil, se llenó de chicos. Yo tuve la oportunidad solamente de verlo por TV. y vos, Gala, que pudiste estar ahí, contame un poco más. Son 50 hectáreas, ¿no? Es una cosa gigantesca. Es un predio enorme y realmente hermoso, ubicado, bueno, en Villa Martelli. Es justo en, digamos, en la zona del limítrofe cuando, o sea, la General Paz, que divide capital de provincia, ¿no? Empieza ahí. Hubo en un momento, se dijo que se iba a hacer acá en Capital Federal, pero por orden del gobierno de la ciudad de Buenos Aires no se pudo hacer. Así que, bueno, se instaló en el predio de Villa Martelli, 50 hectáreas, enorme, hay acceso por General Paz y la avenida Coronel Díaz. Se puede visitar de martes a domingos y tiene hasta tren, te digo, porque como son 50 hectáreas, tenés del lado, uno de los costados, cuatro paradas de un tren, que es como un mini tren que tiene unos vagones, es muy moderno y unos vagones muy chiquititos. Ya que hay tecnología, vamos a movernos, si no, caminar no es tecnológico. Claro. Bueno, hoy desde las 12 se puede visitar Tecnópolis, que tiene 5 continentes, integran lo que es Tecnópolis, que es el continente fuego, el continente agua, el continente aire, el continente imaginación, y me estoy zafando uno, y el continente tierra. Entonces, en cada uno hay distintas especificaciones con lo que tiene que ver y con lo que cuenta, ¿no?, lo que es la industria nacional con respecto a esos distintos continentes. Por ejemplo, hoy a las 12 tenemos la proyección del corto Yacrietá, el fin de la historia, que ese se hace en el continente agua, en uno de los stands del continente agua. Fuerza Bruta está en todos lados. Está full Fuerza Bruta. En todos los continentes, Fuerza Bruta tiene una presentación muy grosa, súper interesante. Sí, sí, sí, cada vez mejor, la verdad que es. Entrando por la General Paz te reciben con una murga, que ellos, si bien no son todos integrantes de Fuerza Bruta, ahí convocaron a distintas murgas de los barrios porteños, y bueno, hacen una presentación que es como una murga electrónica, porque están los murgueros con los bombos y demás, pero tiene una base electrónica muy buena. Y unas chicas ahí colgadas arriba de todo, bueno, bailando, muy bueno. También, digamos, en el Galpón del Orgullo Nacional hacen una presentación bastante parecida a la del Bicentenario, donde cae un auto y empiezan a hacerlo girar en el aire y ellos van como actuando arriba del auto en movimiento. Y bueno, otras cosas que vimos muy interesantes de Fuerza Bruta. El grupo Urraca también, que hace música con objetos, se presentan casi todos los días, es algo muy interesante para irlos a ver. Para chicos hay un montón de actividades porque, bueno, esto comenzó en plena vacaciones de invierno, así que, bueno, son una de las del público principal, ¿no?, de Tecnópolis, los chicos, que tienen miles de espacios, bueno, para jugar, hay zonas muy interactivas para que se puedan adentrar en lo que se está presentando, porque se presentan muchas cosas que tienen que ver con la industria nacional hoy en día, que abarca la ciencia, la tecnología y el arte, y se le da lugar a los chicos en espacios interactivos para que se adentren, ¿no? Lo que es la ciencia. Vimos un show llamado No es magia, es ciencia, donde te presentaban distintos trucos que vos decís, qué increíble cómo lo hicieron, pero bueno, están todos basados en un fundamento científico. A Paenza con las matemáticas, ¿viste? Como que te bajan toda la realidad, como decís, wow, no era tan complicado. Muy bien. Bueno, muy interesante. Entonces, Tecnópolis se puede visitar hasta el 25 de agosto. Hasta el 22 de agosto está abierto Tecnópolis. Se está viendo también si va a ser una muestra permanente o no. Sí, sí, sí. Bueno, va a estar el canal próximamente. Está el stand de la radio pública, así que atentis porque, bueno, hoy a la tarde está Claudio Kleiman. De martes a viernes están los chicos de 2 a 4, Francisco Aquino y Leonardo Acevedo, transmitiendo desde allí, desde Tecnópolis. La verdad que bueno, muy bueno. Tecnópolis es recomendable ir, porque hay son esas ir, cosas de que ir, si no es un viaje. Si no es permanente, bueno, no es ir, tanto, ¿eh? A ver, desmitifiquemos, porque claro, una chica, estoy hablando de que está bueno ir a Tecnópolis y me dice que qué viaje. No, no vale no la es pena. Es un viaje, es como mucho una hora de viaje. Y la verdad es que se te pasa volando porque incluso tenés una manera gratuita yendo a Retiro. Hay un ramal del tren que sacás el boleto para ir a Tecnópolis y es gratuito. Te vas hasta la estación, te pasan a buscar con un micro, vas al predio y lo mismo de vuelta, de regreso. Y si no, tenés la alternativa común que es... no sé, por ejemplo, ir hasta Chacarita. Venga, la te tira todos los medios y de transporte. Y tomarte el 111 o el 127, esa la cago yo, ¿eh? Que tengo que ir todos los días, no es lejos. Voy a ir, te juro que voy a ir porque si no, creo que se me arma. Muy bien, 7 y 22 minutos de la mañana. Vamos, Galita, si te parece, con el siguiente tema, un poco en relación a esto que estabas comentando respecto de Tecnópolis. No sé si tiene relación precisa con lo que es Tecnópolis, pero sí tengo en cuenta de que este tema a los babasónicos lo hicieron en un momento crucial para, de este gobierno, ¿no? El tema se llama Fiesta Popular y habla un poco de todo lo que se siente cuando se está en Tecnópolis y se vive este ambiente de fiesta. Esto es solo una fiesta popular.

Increíble, ¿eh? Qué voz. Janis Joplin, lo que se va, Piece of My Heart. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky Gala te acompañan en el fin del fin de... Sí, 7 y 34 minutos de la mañana, el fin del fin de, es lo que estás escuchando. ¿Qué sería que te pusiste, eh? Muy solemne lo tuyo. Sí. Este es un programa cargado de rock and roll. Basta de boludeo. Y todas esas cosas ilegales que no se pueden decir. Muy bien. Ya viste que pasan las 7 y media y ya nos ponemos bastante... No quiero decir una mala palabra, pero no se me ocurre otra, pinta, así que mejor bostezo, no digo nada. Pinta, claro. Bostezo, no, no, no pinta. Como medio, medio a volar extraño, ¿no? Como que pasada de rosca. Sí. Decís que cuando sí. Se pasa a las 7 ya estás pasada de rosca del sueño. Sí. No identificás tanto lo que querés decir con me lo hizo que mal estás dormir diciendo. Una sola hora, por tu culpa. Me hizo mal. A mí me hace bien dormir un ratito. Me dejó golpeada. Antes de... Una horita, sí. Era para seguir de la tipo siestita. Vale. Es una abuela. Muy bueno. Bien. Y vos sos una. Mirá, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Ojito. Amo los jefes, los pibes. No. No. Dame fuego, fuego total, ¿eh? Muy bien. Bueno, ahora sí nos ponemos serios. Dame fuego y te robo la encendida. Esto no es joda. Esto no es joda. Un poco continuando con la onda tecnológica que vos inauguraste hace minutos nomás, hablando de Tecnópolis, vamos a ir a Tecnópolis, Gala, quédate tranquila. La noticia en esta oportunidad, no nacional, sino de índole internacional, es que en China... Van una a... de las naciones, China, una de las naciones más tecnológicas del mundo, no se sí, puede decir. Sí, pero tienen Japón, bastante mambos China. con el tema de las redes sociales, del acceso a Internet. Y para colmo, a partir de finales de junio se empezó a implementar una cuestión que tiene que ver con que van a almacenar los datos de los usuarios que utilicen las redes de Wi-Fi en los espacios públicos. O sea, yo tengo un bar, tengo una red de Wi-Fi, toda la gente que utiliza el servicio de Wi-Fi que yo les ofrezco, van a empezar a recopilar todas las informaciones, desde contraseñas, correos electrónicos. O sea, se meten en tu número de cuenta, celular, tu computadora. Exactamente. ¿Y en nombre de qué se hace? Supuestamente esto? Dicen que descubrir a delincuentes en fuga. Esto es lo que salió entre digamos, publicado. Comillas, ¿no? Sí, tipo... qué sé yo, bastante raro. Es lo que salió publicado en el diario Nuevo Pekín. Sí. El tema. Como si esto fuera poco, es que el cargo, el precio para implementar este software, va a correr a cargo de los locales. No de es que te locales. Lo pone el Estado, claro. Por ejemplo, un bar que tiene Wi-Fi de acceso público... Tenés que gastarse que... 20.000 yuanes, que equivalen a $3.125 o €2.170, epa, para implementar este software y poder... realizar este tipo de controles. Y si no quiero, si no tengo ganas de invertir tanta plata... No. Te pueden cerrar el local. ¿Así? No joda. Cuando nos ponemos en putos, nos ponemos bien. Es así. Jodido. Ya de por sí, digamos, en China hay bastante, digamos, bastante problema con respecto a lo que decía antes, al acceso a redes sociales como Facebook, Twitter... etcétera, sí. O mismo YouTube, son inaccesibles, a menos que se cuente con una conexión especial, digamos. Ellos cuentan con una regulación de la vida 2.0 bastante estricta. Digamos, censura. ¿no? Sí. Hay páginas a las que se puede acceder y hay páginas que están censuradas, sí, para el gobierno chino. Lo que dicen es que, digamos, después de más o menos un mes y medio, los datos recopilados de las redes de Wi-Fi, de la gente que haga uso de las redes de Wi-Fi, van a ser borrados. Por ende, como que eso no atentaría, no atenta contra la... Contra la privacidad. Claro. Bueno, no, en mentira, realidad aparte... sí atenta contra la privacidad. No sé si están en el nombre de la búsqueda de delincuentes, sino quizás en algún punto de sabido, ¿no? La búsqueda de subversivos. Sí, no, aparte también, bueno, sí. Yo lo que digo es, en un mes, con todos los chinos que son, ¿cómo haces para registrar todo lo que entraron en Wi-Fi? Es poco tiempo. Sí, pero te digo que mano de obra no le falta a los chinos para, claro, ver cada archivito de cada celular, sí, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Así que bueno, nada, un poquito un dato anecdótico tecnológico. Bueno, entonces... Vamos a escuchar un tema que viene a cuento, claro, de los seguimos en la línea de, bueno, hoy musicalizamos con las temáticas que estamos tratando. Qué rica que es la comida china, me acordé ahora. Hace barrio mucho que no chino. Como. Sí, a full. El hay otro que clavar día barrio chino. Me bueno. compré un jugo en el barrio chino que me miraron como diciendo, ¿qué te estás comprando? Eso es puro químico. Pero era un jugo natural de frutillas que tenía como flotando en su interior. El jugo era transparente, pero flotando en su interior como amebas tenían las semillitas, ¿viste? De la frutilla que recubren la frutilla. Sí, riquísimo, ¿eh? Muy tentador, sí, suena. Muy flashero y me encantó. Oye, porque eran como comerte... pequeños bichitos de amebas, y bueno, muy loco, también tenían, bueno, de limón, un montón. Bueno, me encanta. Este, Diego, es el momento en donde le mandás el tema. Muy bien, vamos la a escuchar. La mancha de Rolando, chino. Haciendo... ¡Chino! Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Miles y miles de bandas de rock buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, a otros todos les chupan huevo. La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé. A la noche pasan, busco mi destino y yo no quiero mirarte ver. Es que de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal. Lejos está lo que estoy buscando. Cuidado, no soy tu amigo, viajamos juntos alguna vez. A la noche yo tengo frío, la rubia dijo y se echó a correr. Es que quiere a alguien que esté con ella y le dé un poco más de bola. Le pidió un regalo a los reyes, un hombre que nunca, pero nunca la deje sola. Dijo, de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal. Lejos está lo que estoy buscando. Está lo que estoy buscando. Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Es que él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Y ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Y ven miles y miles de bandas de rock que buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, a otros todos les chupan huevo. La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé. A la noche pasa, busco mi destino y yo no quiero mirarte ver. Que de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal. Lejos está lo que estoy. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Le doy la bienvenida, como decía, a Emiliano. de parte de www.asalallenaonline.com.ar, nuestros cinéfilos de confianza. ¿Cómo estás, Emi? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo andan? Bien. Con almohada pegada todavía, pero bueno. Siempre digo tanto tiempo, claro, porque son varios y siempre va a ser tanto tiempo, pero bueno. Igual yo hace rato, por la última vez no vine porque hablé por teléfono, así que hace... Ah, es verdad, hace bastante. Hoy entré a salallenaonline.com.ar y dije, a ver, ¿qué peli puedo ir a ver al cine? Y al final no fui al cine, pero vi que de Super 8 hicieron la crítica como 5 integrantes de Sala Llena, así que debe estar buena la película como para irla a ver. Yo la fui a ver ayer. ¿Y qué tal? Está buena, pero no me parece que está un poquito sobrevalorada. Sí. Para mi gusto. Pero, son esas películas de acción del siglo XXI, ¿no? Es una muy buena película de ciencia ficción. Técnicamente es brillante. Hay momentos como muy... Hay escenas muy gloriosas. Cuando hay un accidente de tren que es muy, muy fuerte. Pero a mí el guión me pareció como algo muy cliché, muy reiterativo. Una mezcla de T con Distrito 9... Godzilla, siempre un monstruo que... ¿Qué hay ahora en cartel que sea recomendable? Ahora, a mí una que me gustó, que me gustó muchísimo, que la vi en el Festival de Mar del Plata, que se estrenó hace un par de semanas, y la están dando creo que en un solo cine, en el Cine Cosmo, Yo maté a mi madre. ¿No? Y hay otra argentina que es Tierra Adentro de Gomón. Dice que está muy buena, todavía no la vi. Y en el Malva también. Sí, en el Malva. Y Ausente también, que está de Marco Bleger, que está en el Gomón y en el Malva. También dicen que es muy buena. Muy bien. Sí. Bueno, un poquito de actualidad, pero en sí, esta sección de la peli dominguera rescata en algún punto películas ya con un par de años, ¿no? De vida. Para rescatar, para ver un domingo en casa, alquilar una peli. Para ver un domingo en casa, y también son películas que no tienen difusión comercial como puede tener Super 8. Que, claro. Bueno, si no la vio en el cine, cuando sale el video se la alquila o la baja, ¿no? Sí. Son películas generalmente que te... Por lo menos las que yo trato de llegar, que te llegan, que alguien te las recomendó. Bueno, yo traje una película que se llama Lars y la chica real. Es desde el año 2007. Es una película norteamericana, es típica del cine indie norteamericano. El director es muy desconocido para nosotros, un tal Craig Gillespie, que después hizo... Lars y la chica real fue su ópera prima, después hizo una tal Enemigo en casa, que pasó sin pena ni gloria, y ahora se va a estrenar en un par de meses Una noche de miedo con Colin Farrell, del mismo director. Uh-huh. Una película que parece muy bizarra, ¿no? Pero... Ya el nombre es... Sí, extraño. Termina no siendo la bizarra, porque, bueno, saben que yo soy psicólogo. Sí. Y bueno, y desarrolla más que nada una cuestión de un delirio, que lo toma como una realidad la película, y bueno, uno de afuera lo ve como que qué loco que es esto, ¿no? Pero bueno, cuando uno escucha en realidad gente que le pasa esto, es como que... Claro, es algo cuando muy estás común. Un poco más interiorizado. Sí. Es un poco más fuerte de lo que parece ser, que ya... Parece una comedia muy light, inclusive yo tardé un tiempo en verla, porque cuando vi un poco la sinopsis, qué sé yo, pensé que era una típica comedia naif, y no, para nada. El protagonista es Ryan Gosling, no sé si lo tienen, es un actor de moda de estos momentos, el actor de Blue Valentine, no sé si lo vieron. Ah, sí, bombonazo. Me imaginé que, ¿no? Ahora tiene un cartel que se llama Loco y Estúpido Amor, está en los cines ahora, y también hizo Diarios de una Pasión, Half Nelson, bueno, más allá de la facha del tipo, es un actorazo, y la verdad que esta película es donde puede demostrar su calidad actoral. ¿De qué va entonces Emi Lars y una chica de verdad? Lars es un joven bastante ermitaño, por no decir que tiene un aislamiento muy severo, vive al lado de la casa del hermano y la cuñada, no se relaciona con nadie, tiene como fobia al contacto, no lo pueden tocar corporalmente porque el tipo tiene mucho rechazo. Tanto la cuñada como el hermano estaban muy preocupados por esta actitud de Lars, lo invitaban siempre a cenar y él como que siempre se rechazaba, siempre aislado, hasta que un día le dice que va a ir con una novia que conoció por internet. Ah, mirá vos. Entonces ellos, la cuñada, muy emocionados, por fin me trae, ¿no? Char. Bueno, El problema... A alguien que no sea su propia mano. Claro. Ya está. El problema de es que ser, la novia, la novia, claro, tal cual, viene de Brasil, no habla inglés, y es una muñeca de plástico. Ah, ajá. ¿No? Bueno, ahí ¿no como... ¿No tiene botones de audio? No, bueno, ese es uno de los chistes que hacían la gente del pueblo. Sí. Decía que, bueno, una mujer que no hable, ¿no? Claro, sí. Una muñeca de plástico que encima... Encima discapacitada, porque tienes que estar en silla de ruedas, la muñeca. Porque, bueno, por la forma de la muñeca, sí, que está siempre sentada, sí, ¿no? Sí, bueno, lo interesante de la película es que al principio esto genera mucho rechazo. Sí. En el resto, porque esto es una locura. Empiezan a dudar qué hacemos, ¿lo internamos o lo medicamos? Porque claro. El hermano decía, mi hermano se volvió loco. Sí, porque sí, en realidad es un delirio erotómano, ¿no? Arma una relación amorosa con una muñeca, ¿no? Claro. Y él la trata como si fuese una mujer de verdad, armó todo en historia con todo eso. Es interesante porque la historia la armó hasta las manos, a partir de la publicidad que le hacen en internet, porque te mostraban que en internet te dice, no sé, fulanita que viene de Rusia y te cuentan un poco la historia, la gente, sí, con, ajá, ese morbo compra esa muñeca, sí, para, sí, armarse, sí, su erotismo, ¿no? Claro, sí, claro. Bueno, él no, él compró para buscar una mujer... para su vida, ¿no? Sí. Entonces, Bianca, esa la muñeca. Bueno, lo llevan al médico. La idea era internarlo, o no sé, ¿no? Y la doctora le dice algo como que lo sorprende mucho a los dos, que es, hay que seguir la fantasía, hay que seguir la corriente, ¿no? Let it be. Sí. Entonces, a partir de ahí, se empieza con mucha incomodidad, pero le empiezan a darle... A tomar la Bianca como un... Bianca, que era la muñeca, ¿no? Sí. A tomar la Bianca como una más, ¿no? Darle peso, alojar a lo que le pasaba a Lars. Bueno, y esto se fue transmitiendo en toda la comunidad, ¿no? Era un pueblo chiquito en medio de Estados Unidos, claro, no sé dónde quedaba, ¿no? Entonces, al principio lo llevan ahí a la iglesia, ¿no? Llevan el hermano y la cuñada... Llevan el caso y empiezan a debatir, pero es una locura, ¿cómo vamos a aceptar esto, no? Entonces el reverendo, no sé qué era, dice, tenemos que pensar qué hubiese hecho Jesús, ¿no? Entonces, bueno, lo empiezan a aceptar, entonces, bueno, vamos a ver cómo la muñeca esta, Bianca, empieza a tomar vida propia, ¿no? Y todo el pueblo la empieza a aceptar como... Como parte de... Como parte... Como si fuera una persona normal. Sí. Y la ven a la mañana y le dicen, hola, Bianca, y hola... Llevan a la peluquería, las mujeres del pueblo la sacan, sí, y le dicen, no, Bianca tiene que también tener vida con nosotras, la, sí, llevan a la peluquería. Como... Empiezan a tener una relación amorosa... como todas, que al principio de mucho enamoramiento, después empiezan a haber peleas, reproches, con una muñeca, estoy hablando. O sea, sí, sí, sí. Un gran mensaje de lo que es la aceptación, ¿no? Esta película. De lo exactamente. Que es, bancarse a los demás con sus mambos, así sean una muñeca imaginaria que hace a las veces de pareja. Digo, de eso se trata, porque es muy interesante que la doctora, el trabajo que hace con esto, es que... le permite ir trabajar el problema que tenía él con el contacto físico, ¿no? Sí. Entonces le arma como toda una escena diciéndole que, bueno, que estaba enferma y bien que tenía que hacer un tratamiento semanalmente ahí en el consultorio. Entonces él la lleva al consultorio y ella va trabajando con Lark, que era bastante ermitaño, un montón de cuestiones, sí, que tienen que ver con él mismo, ¿no? Y a partir de ahí, él puede empezar a mirar a otras mujeres que antes no miraba. Claro. Es muy interesante, y lo interesante de esto es... Que no hablaba Bianca, ¿no? Un punto fundamental, un por punto lo que fundamental, la relación es duradera. Sí. Un chiste machista de una mujer, voy bien, ¿eh? Sí, no, bueno, no sé si tan machista, porque también puede ser que el tipo no se soporte escuchar a una mujer y entonces por eso... Claro. Sí, eso es interesante, vos decías... Porque bueno, a pesar de que no hablaba, terminaban peleándose, por eso, digo, no. Claro, tiene que ver que la mujer hable. Era como un espejo, también un poco de todos los problemas que él tenía internamente. Y un poco, uh-huh, a modo de síntesis, es interesante, bueno, esto que vos decías, que vos sos psicólogo, además de cinéfilo, uh-huh, y nada, supongo que obviamente la visión que vos podés hacer de este tipo de patologías que están llevadas... en esta oportunidad de una forma medio graciosa o medio dramática también, ¿cómo lo ves? A mí por eso lo que me impactó y me gustó mucho es creo que es una película que aborda la locura desde un lugar de la aceptación. Generalmente el cine lo aborda desde... desde la comedia o desde el drama total, donde ese tipo pobre... Sí, claro. Obviamente hay locuras y locuras, ¿no? El delirio de Lars era para aceptarlo y acompañarlo. Pero en este tipo de situaciones, ¿vos hubieras tomado la misma decisión que tomó la médica? ¿Hubieras dicho, bueno, a ver, hay que seguirle el pinchar juego? Pinchar la muñeca. ¿Hubieras tratado directamente al paciente? Es que, y erradicado es la que muñeca cuando viene vida, un paciente con un delirio, uno también hace lo mismo que hace la doctora, sostiene el juego, ¿no? Sí. Sostiene el discurso, el paciente aloja lo que al paciente le pasa. Uno no lo está diciendo. O sea, sí. El paciente viene diciendo, soy San Martín. Uno está diciendo, no, vos no sos San Martín. Claro. Bueno, ¿por qué sos San Martín? ¿Qué tenés? ¿No? Uno lo va escuchando. Claro. El problema es lo social. Lars, en una gran urbe como Buenos Aires, hubiese terminado en un loquero y empastillado. Claro. Sí, en el borda. Sí. No. Muerto de frío ahora, pobre. No, pero bueno, Bueno, un mensaje de aceptación, entonces, Lars y una chica de verdad. Es la película recomendada del día de hoy por parte de Emiliano. Me gusta como para el domingo esta sí. peli. Es linda. Realmente porque... buena elección para un domingo. Y además tiene momentos muy graciosos, ¿no? Tiene momentos muy graciosos y la verdad que es muy llevadera, muy linda peli. Minimalista, tranqui, pero es para pasar el domingo y... Muy bueno. Y te abre la cabeza, ¿no? Porque... empezás a pensar otras cosas. Claro, totalmente. Bueno, Emi, trajiste la... Claro, la sí, música. Sí, sí. Una canción que está en el soundtrack de la película, pero bueno, no aparece, ¿no? Sí. Pero la canta él, Ryan Gosling la canta en un momento, él se la canta a ella, en una escena así muy amorosa, ¿no? Hizo una muy bonita canción de jazz de Nat King Cole. Sí. Se llama Love. Muy bueno, gracias, Emi. Gracias. L. It's for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. For the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. ¿Seguís de gira o tenés insomnio? De 6 a 8 en Nacional Rock. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. Todas las cortinas sí, del estás on fire. 7:57 minutos de la mañana, este programa va llegando a su fin. Yo trato de ponerme seria, pero es insostenible. Es insostenible. No, sobre todo porque cuando recién dijimos con qué cerramos y empezamos como a emprender una carrera hasta Diego Corbin, operador técnico de esta segunda hora del fin del fin, gritando, pon este tema, no este. Igual no bien este. La telepatía total. Sí, sí, la enganchamos, ¿eh? Sí. Vos dijiste, yo dije George tema, Harrison. Claro, yo dije un tema de los Beatles. Bueno, muy bien. Muy bien, estamos conectados. Hoy tuvimos... Se cierra este tema. Lo tuvimos a Pablo Ciuto tocando en vivo, un cantautor uruguayo radicado en Madrid, pero con familia en Argentina. Se viene todo el tiempo para acá. Está presentando su EP de lo que vendría a ser su quinto disco, La Huella Sin Fin. Toca muy mañana. Bien. Va a estar tocando hoy, en realidad, a las 21 horas en La Paila, en Costa Rica, 4848, ahí en Palermo. Lo pueden encontrar en MySpace también. Por otro lado, recomendé una obra que fui a ver que es excelente. Se llama Mimos en Acción, en el teatro Mimo Teatro, de Roberto Escobar e Igor Lerchundi, con la actuación de Federico Barrile, Franco de Aspi y Tomás Trugman. Están a las 21:30 todos los sábados en el Mimo Teatro, como decía, Defensa 611. www.grupomimoteatro.com.ar es la página, más que recomendable. Muy bien, también recomendamos ir a Tecnópolis, que está hasta el 22 de agosto, no se lo pierdan. Es largo para recorrer, así que se pueden ir dos días si les copó. También estuvo Emiliano haciendo la peli dominguera. Esta vez le tocó a él, así que... Bueno, los dejamos. Dalila hasta el domingo Cáceres que viene. Estuvo en la operación técnica de la primera hora, Diego Corbin. Sofía Tarruela ahí, vigente, está laburando. Muy bien, le mandamos un beso. Mariana Lacorres también. A mi lado la señorita Gala Caccione. Victoria Tombolini es la que se hizo cargo del micrófono principal. Está madrugada. Nos reencontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana. Nos vamos entonces con un temita de más. I'm in Mind, The Beatles. Chao. After the day, I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine. All through the night, I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine. Now the bright lily. I'm in my